9:31, ahora sí, saludamos al presidente de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo va? Bien, bien, acá estamos, Hugo. Qué bien que andan los teléfonos en Argentina, ¿eh? Sí, que vuelva Entel. Qué buen servicio que dan el mercado y las empresas privadas. Qué lo tiró. Estamos condenados con ese tema. Es así. Bien, Hugo, a ver, ¿qué dicen los grandes medios del establishment? ¿Qué han dicho en la semana? Bueno, siguen levantando un poco la apuesta y llegan a, digamos, están al borde del anuncio de un estallido social, un estado de desconcierto, y de un inminente descontrol, digamos, planteado esto principalmente en la jornada de ayer por La Nación, Joaquín Morales Solá, con una serie de frases un poco, digamos, terminantes, en el sentido de que están dadas las condiciones en la Argentina para que haya un estallido social. Y bueno, parece ser entre una mezcla de pronóstico y expresión de deseos, ¿no? Claro. Nosotros llamamos siempre la atención sobre la convocatoria ya hecha para el 17 de agosto y nos parece que los medios opositores al gobierno, que no están por ahora haciendo no están llevando adelante una estrategia de publicitar esa manifestación, y no la mencionan por ahora, pero sí nos parece que van generando las condiciones para un estado de malestar en sus lectores y en sus audiencias. Si tomamos del domingo 19 al domingo 26 hasta ayer, son 8 días, de esos 8 días hubo 5 días en que las tapas de Clarín y La Nación presentaron 2 temas cada día. El tema de la inseguridad, con hechos sobre todo del ámbito urbano de aquí, de la ciudad de Buenos Aires y conurbano, y noticias contrarias a la reforma judicial. Un día una y un día otra, se fueron alternando, digamos, cambiando la prioridad de cada tema por día, pero si no lo ponía uno, lo ponía el otro, y así. En un juego muy muy combinado, acompañado a la vez también por buena parte de los títulos y las notas de opinión del portal Infobae. De manera que nos parece evidente que hay allí una estrategia. Por un lado, bueno, llevar a primer plano, como no habían hecho en los 4 años del macrismo, los hechos de inseguridad, que es un drama que, digamos, no es que se trata de negarlo ni de ocultarlo, pero estos medios se habían olvidado por completo de la inseguridad. Es más, publicitaban las estadísticas mentirosas de la ministra Bullrich, y ahora recuperaron sorpresivamente esta cuestión, obviamente en clave de malestar contra el gobierno. Y después la tergiversación, digamos, del proyecto de reforma judicial que está por presentar el presidente Alberto Fernández, convirtiéndolo en un proyecto de Cristina Kirchner, y destinado únicamente a la impunidad, bla, bla, bla, este discurso que conocemos prácticamente desde que Cristina Kirchner asumió por primera vez en 2007. Sí. Así que ahí hay dos estiletes permanentes que están usando los diarios más poderosos de aquí de Buenos Aires para, insistimos, para crear un clima de, diríamos, de intranquilidad y de propenso a la queja y eventualmente a esto que Joaquín Morales Solá con toda claridad en La Nación de ayer dice un estallido, ¿no? Que está Lo que tiene la nota de ayer de Morales Solá de Curioso es que no nombra a Cristina Kirchner en la primera oración, que es algo que suele hacer, ¿no? Sí. Para después desatar su artillería. Pero la primera frase de ayer de la nota es lapidaria, porque dice: nadie sabe nunca cómo empieza un estallido social. Asalto a supermercados. Dice, un aumento exponencial de la violencia criminal, eso es lo que está sucediendo ahora. O sea que está hecho el diagnóstico y el pronóstico, digamos, ¿no? Sí. La situación es esta y lo que va a pasar es esto. Es un juego con el peligro, digamos que además de la gravísima irresponsabilidad que conlleva, encuentra algunos sustentos también en acciones o acontecimientos propios del oficialismo. En primerísimo lugar, todo aquello que hace y dice el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que le viene muy bien a Clarín y a La Nación para seguir afirmando que hay diferencias en el oficialismo, que es un gobierno sin mayor control, que el presidente no acierta a lograr que sus funcionarios hagan lo que él dice. Bueno, muy funcional Berni a este tipo de discurso. Y por último quiero mencionar que detrás de todo esto, digamos, hubo algunos acontecimientos que pusieron a Clarín, La Nación, Infobae, defendiendo los intereses, como siempre han hecho, pero esta semana fue especialmente notable, de los empresarios más ricos del país, y apoyándolos en la discusión de cómo y quién debe tener las riendas para el momento en que pensemos en salir de la pandemia y levantar la economía. Es un debate que está en curso en todo el mundo, como bien sabemos, en el sentido de que, el mercado, ante una emergencia humanitaria como es la pandemia por el coronavirus, ya sabemos que se borra. El mercado no te toca la puerta para ver si necesitas algo en salud ni te lleva al hospital para cuidarte. Eso lo hace el Estado. Hemos aprendido claramente eso. Digo, los que no lo supiéramos, ¿no? Sí. O no lo sabían. Pero ahora está en discusión cómo se conduce y cómo se reparte la carga penosa y ostensible, digamos así, de la salida de la pandemia, el costo económico que tiene volver a levantar las economías. Y ya vimos que hay estados, incluso estados de orientación neoliberal hasta antes de la pandemia, que han dicho, acá el que tiene que impulsar es el Estado y es el gobierno, como por ejemplo lo que está haciendo Alemania. Claro. Pero acá todavía estamos en veremos respecto de eso, y Clarín y La Nación vieron con muy buenos ojos una reunión que se realizó la semana pasada entre grandes empresarios, los más ricos, los más poderosos, y la conducción de la CGT. Porque según la versión que ellos publican, y no parece que en este caso hayan mentido tanto como es habitual, según esta versión, los dirigentes de la CGT apoyaron la mayoría de las reivindicaciones de los grandes empresarios. Esto es, que el Estado cobre menos impuestos, que controlar el déficit fiscal, que haya garantías para las inversiones, todo el discurso ultraliberal que conocemos de los últimos años, ¿no? Y los muchachos de la CGT, los compañeros, parece que estuvieron muy de acuerdo con todo eso. Y esto es muy, muy bien tomado por Clarín y La Nación, en especial en un artículo ayer de La Nación del columnista Liotti, que además fue la primera noticia del día, diciendo que que lo que demuestra esta conversación, de la cual dice Liotti, además no participó nadie en nombre del gobierno, es que la salida de la crisis es bajo control del sector privado, con las condiciones que el sector privado necesita para reactivar la economía y no por lo que diga el Estado. Todo lo contrario. Así, Claro, así que ahí está bien planteada la discusión, ¿no? Del próximo periodo. Bien, Hugo, completo como siempre. Cualquiera que esté interesado en conocer un detalle más, comunanet.com.ar. Muchas gracias. Bueno, Hugo, nos reencontramos el próximo lunes. Con todo gusto, un abrazo. Un abrazo. La palabra del presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro, que pasaba por la mañana. ¡Qué remesera! Son 9:42 minutos. Arrancamos el día con actualidad, entrevistas y buen humor. Nos informamos, te escuchamos, te contamos, pensamos, preguntamos, nos reímos, nos emocionamos y compartimos. Hacemos juntos este viaje, cada día, en Radio Kermés 106.1.